El siguiente tema va dedicado a Pascasia. Ella es una muchacha de 40 años a la que encontraron muerta en un cobertizo. Al parecer la habían violado. Yo le canto esta canción. Ahora mismo estará pudriéndose en ese mismo cobertizo porque nadie tuvo huevos a sacarla de allí. Por mirarlo a salir muerto, ¿no? Bueno, coño, que ahí va. Bueno, yo me voy a freír un pescado y una croqueta.